cuando, si tú para mí no vales nada. Si el amor que tanto sentía, poco a poco se fue deshaciendo por lo cruel de tus falsas mentiras. Ya no quiero me sigas buscando, ya no quiero me sigas rogando. Búscate otro que te quiera querer. Todas tus historias yo ya las conozco y está muy difícil que vuelva a caer. Y está